Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenas tardes, amada Iglesia GEC. Muy, pero muy bienvenido a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde también. El Señor bendiga tu vida. Y alguien quizá hoy está por primera o segunda vez. El Señor te bendiga en este lugar. Que la paz del Señor llene tu corazón. Saludamos también a aquellos que están participando a través de la transmisión, que quizás están viéndolo en vivo, pero otros lo verán en otro momento con sus dispositivos. El Señor también renueve la paz en tu vida. Y quiero en esta tarde comenzar leyendo algunos versos del Salmo 3. David compuso este Salmo cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y las Biblias, distintas versiones, le agregan un título a esta porción. Es cortito, dice, confiando en Dios. ¿Usted confía en Dios? Ay, no me convenció. ¿Usted confía en Dios? Amén, claro que sí. Y dice así el Salmo del 1 al 5. Dice, Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. ¿Le ha pasado esto que alguien le diga? No hay salvación. ¿Para qué venís a la iglesia? ¿Para qué buscás a Dios? Y va a decir, el salmista dice, solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo y con tu poder me das nueva vida. Dice, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. ¿A cuántos de los que estamos aquí, quizás en este tiempo nos está costando conciliar el sueño, descansar, hallar reposo? Muchas veces nos abruman los pensamientos, quizás algunos sentimos cierta incertidumbre, quizás temor, quizás alguien está atravesando en esta tarde algún tipo de falta de paz. Nadie está exento de batallar en alguna de estas áreas en nuestra vida. Pero podemos ver en este Salmo a David buscando al Señor, buscando, estando en pie de lucha, ahí en medio de esa batalla buscó al Señor, tuvo confianza en Él. Él puede declarar que se acuesta y que está tranquilo. Más de uno dice, ¿cómo me gustaría? Imagínense que estaba siendo perseguido por muchos enemigos. Dice, yo me acuesto y el Señor está conmigo. Él vela por mi sueño. Él vigila mi descanso. Él está atento. Y como estuvo atento con David, también está atento contigo también. Pero tenés que confiar en Él. Tenés que depositar tu fe en Él. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? Él dice acá, Él es mi escudo y el que guarda mi cabeza. No importa lo que nos digan a nuestro alrededor. Quizás, como decía recién, alguien nos pregunta, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué vas a la iglesia un miércoles a las 7 de la tarde? Y vos decís, yo vengo a buscar al Señor, vengo a orar, vengo a clamar. Si Dios no puede ayudarte, algunos nos responden. Este salmo debiera darnos paz y esa tranquilidad que Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia, está en medio de nuestras batallas. Y yo te animo a algo, a que no lo dudes. Mira a alguno y decirle, no lo dudes, el Señor está contigo. O con vos, decirle, el Señor está con vos. Y es una tarde para renovar nuestra fe en el Señor, nuestra confianza. Por eso quiero que podamos orar todo y que puedas expresar con tu boca y decirle, Señor, te necesito, anhelo esa paz. Gracias por estar a mi lado en las batallas más difíciles. Y el Señor, quizás yo no las conozco puntualmente, la de cada uno, quizás vos que estás escuchando la transmisión, pero el Señor conoce qué batalla estás enfrentando en esta hora. Así que te invito a cerrar tus ojos y que puedas orar conmigo y le puedas decir, Señor, gracias. Cerra tus ojos ahí y le decimos, Señor, gracias porque tú eres el que guarda nuestro descanso, tú eres el que nos proteges, tú eres el que nos sostienes, tú eres el que nos das vida, Señor, y en medio de cualquier presión, en medio de cualquier batalla, aún se multiplican nuestros enemigos, tú estás alrededor nuestro. Señor, confiamos en ti. Renovamos, Señor, nuestra fe en esta tarde y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestra necesidad, en la nuestra, en la que tenemos, Señor, a nuestro lado, a nuestro hermano que está a la izquierda, a la derecha. Señor, bendícelo en esta hora. Aumentales la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Y antes de introducirnos en la palabra, déjame compartirte un anuncio para todos aquellos que nunca hayan participado de un desayuno de bienvenida. Quizás hay alguno acá en esta tarde que no ha participado nunca de un desayuno de bienvenida. Vamos a estar compartiendo el día 7 de diciembre a las 9 de la mañana, domingo 7 de diciembre a las 9 de la mañana. Te esperamos para disfrutar un rico desayuno, un café con leche, unas medialunas, y vamos a estar presentándonos como iglesia. Los ministerios, la visión, la misión, pero también va a haber oportunidad para que el pastor Ernesto esté respondiendo algunas preguntas, así que si tiene alguna pregunta que quiere hacer hace mucho tiempo, o si hace unos meses que venís, es tu oportunidad para poder hacerla. Así que después te voy a pedir que ahí está Maximiliano, que puedas estar anotándote al final de la reunión. Y este miércoles vamos a compartir el siguiente mensaje bajo el título ¿Cómo vencer nuestras batallas espirituales? ¿Cómo vencer nuestras batallas espirituales? Y comencemos repasando que tenemos tres tipos de luchas, todos los cristianos. A veces podemos darnos cuenta más o menos, pero todos luchamos con estas tres áreas. La primera, en el área personal, luchamos con nuestra carne. ¡Ay, miserable de mí!, decía. ¿Quién me librará?, decía el apóstol Pablo, de esta carne, de nuestra vieja naturaleza, de nuestro yo, que se resiste al obrar del Espíritu Santo. Y ahí podríamos mencionar nuestro orgullo, la mentira, el pecado en cualquiera de sus formas, los malos hábitos, cosas con las cuales luchamos que tienen que ver con lo personal, con nuestra carne, con nuestro viejo yo. La segunda lucha tiene que ver con las ideologías. Es una batalla frente al mundo, donde el mundo trata de imponer sus ideas sobre nuestras vidas, tratando de machacarnos, ¿sí?, procesos de pensamiento, crear estereotipos, leyes que contradicen abiertamente a la voluntad de nuestro Señor, que se muestran como buenas, que se muestran como sensatas, que se muestran como progresivas, como progres. Podemos mencionar algunas: la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, el comunismo. Es una búsqueda incansable que tiene el mundo de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y tenemos una lucha, no solo con lo personal, sino también con el mundo que nos rodea. Pero hay una tercera lucha, que es la lucha cósmica. Y algunos que hicieron el Discipulado 3 saben de qué estoy hablando. No tiene que ver con la lucha de los Avengers con Thanos, ¿no? Es la lucha espiritual, llamada guerra espiritual. Es el conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. En esta lucha nos vamos a detener en esta tarde, para que usted pueda vencer. Recuerde que la meta de dicha lucha es que usted salga victorioso en Cristo Jesús. Por eso vamos a continuación a ver tres realidades a vencer en nuestras batallas espirituales. En primer lugar, usted dice, ¿cómo gano mis batallas espirituales? Vamos a mencionar tres, no son las únicas, pero por una cuestión de tiempo vamos a mencionar estas tres en esta hora. La primera, ¿cómo ganar la batalla espiritual? Afirmándonos en la palabra. Y yo tengo a alguien que me va a ayudar. Si usted va a enfrentar sus batallas espirituales, necesita vestirse con toda la armadura de Dios. Voy a pedir a mi secretaria que pase. No pude traer toda la vestimenta porque no daría el tiempo, pero traje dos partes muy importantes. ¿Cómo se llama esta? A ver, ¿el yelmo de qué? ¿De la fe? ¿De la justicia? ¿No? ¿El yelmo de qué? De la salvación. A ver cómo me quedo. Me queda bien, soy todo un espartano. El yelmo de la salvación. Muy bien. Y perdón. Ciñáselo bien en la cabeza. Y esta, ¿cómo lo llamamos? La espada del Espíritu, ¿qué es? Muy bien. Y no hay que vestirse solamente con estas dos partes de la armadura, sino tenemos que vestirnos completamente, con toda la armadura. Y una de las partes de la armadura que vamos a citar ahora es esta. La palabra de Dios, ¿sí? Si no nos calzamos con toda la armadura, va a ser imposible que podamos tener victoria en lo espiritual. Lo que debemos hacer es empuñar bien la espada. ¿Y qué significa? Yo busqué qué es el significado de empuñar, y es sostenerla con el puño cerrado bien fuerte. ¿Para poder, para qué? ¿Para qué? Para resistir los dardos del enemigo, para resistir los ataques espirituales, pero a su vez, para contraatacar, para contrarrestar con la verdad. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Jesús con qué habló, con qué respondió? Con la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Escrito está. Contrarrestamos todo ataque del enemigo, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Así lo declara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 3 y 4. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. El domingo pasado compartía que los cristianos vivimos en un tiempo donde estamos bombardeados por una cantidad enorme de información a través de internet, de los medios de comunicación, de las redes sociales, a los cuales debemos prestar mucha, pero mucha atención. Como siempre digo que mi mamá decía, ojazo con lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros asimilamos para nuestra vida. No vaya a ser que porque alguien que es conocido en el ambiente cristiano tomemos como palabra de Dios solamente porque lo dice alguien que es reconocido, porque ha predicado, porque canta, porque es un predicador conocido. Debemos tener cuidado y verlo a la luz de la Escritura. No vamos a compartir nada porque sea novedoso o porque alguien crea que sea cierto, porque podemos estar aceptando una falacia. Y usted sabe, ¿no?, lo que es una falacia. Es algo que se presenta como un argumento válido a simple vista, pero que en realidad es incorrecto o es engañoso. ¿Por qué? Porque contiene un error en su contenido. Por eso debemos examinar con suma diligencia, reteniendo solo lo que es bueno, desechando lo otro. Debemos solo quedarnos con lo que es correcto y con lo que se desprende, ¿de dónde? Del texto bíblico. Esto lo debemos aplicar a todos los temas en nuestra vida. Y para el tema que vamos a tocar hoy, que son las batallas espirituales, también lo debemos aplicar. De este tema de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, se ha hablado mucho y en algunos casos se ha predicado desde el desconocimiento de la palabra misma, desde una errónea o pobre interpretación del texto bíblico. Es decir, una mala, voy a decir dos palabras raras, ¿sí? No estoy hablando en lenguas, ¿no? Una mala exégesis y una mala hermenéutica. Y alguno se preguntará, ¿y qué es esto de la hermenéutica y la exégesis? Es el arte de la interpretación y la explicación de los textos, en este caso, de los textos sagrados, que busca comprender no solo el significado literal de lo que se dijo en ese momento, sino también en el contexto en que se escribió y lo que se está diciendo, así como la intención del autor en el mensaje que está compartiendo. Ambas, tanto la exégesis como la hermenéutica, son disciplinas complementarias e inseparables para una correcta y completa interpretación del texto bíblico. El no hacerlo de esta manera ha llevado a algunos cristianos a descartar, escuche bien, voy a dejar por aquí, a descartar de que exista realmente una lucha espiritual. Por no haber interpretado bien el texto, algunos sostienen, no, eso fue en el tiempo de Jesús, ya los demonios en este tiempo no existen. Quizá usted haya escuchado a alguien, no, eso, las enfermedades o algunas cosas eran de ese tiempo y hoy no. O lo contrario, la exageración en algunos aspectos, como ver espíritus por todos lados o atribuirles acciones de nuestra propia carnalidad a Satanás. O culpar al enemigo de nuestra propia negligencia, de nuestra propia necedad, de nuestra propia irresponsabilidad. Por ejemplo, alguien llega tarde a un compromiso, llega tarde al trabajo, ¿y a quién le echa la culpa? Satanás, que me hizo perder el colectivo. ¡No! Te quedaste dormido. Pero yo no, esto es culpa de, hay una lucha espiritual, pastor, porque llegué tarde a la escuela, llegué tarde a mi compromiso, o cediendo a alguna tentación y le echamos la culpa al diablo, que tiene que ver, como dijimos al principio, con una lucha personal que tiene que ver con mi carnalidad, o responder de una manera violenta. Ah, no fui yo, fue Satanás, él, yo no tuve, me dejé caer, me dejé tentar. En muchos casos se habla de este tema basándose desde la experiencia personal de aquel que predica o de aquel que enseña, aunque quizás lo que está compartiendo está muy distante de lo que enseña la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado de compartir propias experiencias o las experiencias de otros o las ideas de otros como si fueran palabra de Dios. No trate nunca de justificar su experiencia personal como válida porque para usted es verdad o su experiencia se siente muy real en su vida. Todo lo que usted experimente o todo lo que usted vaya a compartir tiene que estar de acuerdo basado en la palabra del Señor. Amén. Limítese o limitémonos a compartir solo lo que la palabra enseña. Ni más ni menos. Solo lo que la palabra enseña. Solo como un ejemplo. No son pocos los casos de las personas, y me ha pasado a mí, que esperan que los pastores vayan con aceite a ungir toda la casa. ¿Sí? Y, bueno, ¿cuánto hay que llevar? ¿Un cuartito? Y hay que ungir toda la casa como si fuera algo mágico. Porque alguien dijo que así se ahuyentaban los espíritus inmundos. Mientras que no hay ninguna práctica de este tipo en toda la Escritura. En todo caso, lo que enseña la Escritura es que ungir con aceite, ¿a quiénes? A las personas, muy bien, a los enfermos. No a la casa, no a las puertas, no a las ventanas. No hay ninguna práctica en el Nuevo Testamento. Por el contrario, la Biblia dice que debemos someternos a Dios, hacerle frente al enemigo, oponernos al enemigo, a sus influencias, a sus tentaciones, y él huirá de nuestras vidas. ¿Qué responsabilidad que tenemos? En primer lugar, someternos al Señor. ¿Dónde está esto? Dirá alguno, y como dijimos que vamos a centrarnos en la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, verso 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué hará el diablo? ¿Se va a quedar ahí? Huirá de vosotros. Aquí queda claro. No está, y alguno puede decir, no, lo que pasa es que a veces no lo hacemos con fuerza, debemos gritar más fuerte. Acá queda claro que no está en cuán fuerte yo reprenda al diablo con mi voz, ni cuánto yo declare o decrete que algo ocurrirá. Esto es una falsa idea que el declarar va a producir algo, un cambio. Estoy hablando de declarar para que ocurra algo que Dios haga porque yo lo estoy gritando, lo estoy ordenando. O si tenemos la suficiente fe o tenemos la suficiente convicción, eso va a ser hecho sí o sí por nuestro Dios. Esto no enseña la palabra. Esta enseñanza falla en entender que los decretos que siempre se cumplen son los propósitos eternos de Dios. En cambio, la Biblia nos enseña no a decretar, no a declarar, sino a clamar, a presentarnos delante del Señor para que Él obre de acuerdo a su voluntad. No a decretar ni declarar que se cumplan las cosas que nosotros deseamos. Hay una frase que alguna vez la habrán escuchado. La oración mueve, ¿qué cosa? Ay, no quiero escuchar. La oración mueve la mano de Dios. No podemos mover la mano de Dios, aunque la frase parezca poderosa. En cierto sentido, le diría que es hasta irrespetuosa contra nuestro Dios. Dios no se somete a nuestra oración. Nosotros debemos someternos a su voz, a su voluntad. Así deberíamos movernos. Muchos queremos la victoria, muchos queremos poder vencer sin humillarnos delante de Dios, sin obediencia. Queremos libertad sin compromiso, queremos poder y autoridad sin sujeción a Dios y sin sujeción a su palabra. En segundo lugar, usted quiere vencer, quiere ganar las batallas espirituales. En segundo lugar, las batallas espirituales se ganan sostenidos en la verdad. Una cosa es el conocimiento de la verdad, la otra cosa es creer en esa verdad y moverme en esa verdad. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, pues no luchamos, porque a veces creemos que el enemigo es alguien de la familia, es ese cuñado, puede ser la suegra, puede ser el esposo, puede ser alguien en el trabajo. No tenemos lucha, dice el pasaje, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo creo que, si no digo el 90% de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tenido, hemos percibido la presencia del enemigo en algún momento. ¿Sí? Quizás en menor grado, mayor grado, quizás algunos han tenido experiencias más fuertes que otros, pero todos hemos tenido algún tipo de lucha. En este punto quiero detenerme enfáticamente para desmitificar y seguir trayendo luz. Hay muchos mitos con respecto a la guerra espiritual. Hay algunos conceptos, ideas, afirmaciones que son erróneas y se propagan como verdades y no lo son. Así que conocerlas nos ayudará a enfrentar las batallas y poder vencerlas. Yo quiero mencionar algunas, porque tenía tantas que tuve que ir quitándolas del mensaje. Así que quiero compartir estas como ejemplo. Primero, enseñar que los cristianos pueden estar endemoniados. Hay una enseñanza que en estos últimos meses del año se ha tomado, ha tenido mayor vigor, enseñar esto en las redes sociales. Algunos sostienen, en base a su experiencia personal o de otros, pero esto no es cierto, la Biblia no lo afirma. Algunos dicen, no, yo tuve una experiencia en la iglesia que iba, en el lugar donde estaba, escuché a fulano que dijo que un cristiano puede estar endemoniado. Un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Amén? No me convenció mucho, pero creo que sí. La Biblia afirma todo lo contrario. Dice que un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Si usted le entregó su vida a Cristo, el Espíritu de Dios reina en usted. Usted es propiedad de Dios. Usted le pertenece y no puede poseerlo el enemigo. Solo, y esto es muy importante, asegúrese de que le ha dado su vida a Jesucristo. Asegúrese que usted ya es de Cristo, pero usted está sellado para el día de la redención. Sellado por el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo están sobre su vida y eso habla que usted le pertenece al Señor. Ahora hay otra cosa. Por otro lado, no quita que usted no pueda estar dejando que en algún área de su vida Satanás establezca alguna fortaleza. Quizás una fortaleza en algún área de nuestra vida puede ser alguna adicción, puede ser ceder a alguna tentación, ceder al orgullo, a la falta de perdón que lo domine, y esto haga que el enemigo gane alguna ventaja sobre algún área de su vida. Y ahí usted entra en debilidad. Ahora, esto no tiene nada que ver con una posesión demoníaca. Aquel que está poseído no obtiene facultades para tomar decisiones, así que es imposible que un cristiano esté endemoniado. Otra falacia que encontramos en esta lucha espiritual es sostener que la lucha entre Satanás y Dios es una batalla pareja, en igual de condiciones. Pareciera que estuviera Dios y Satanás peleando como en un tablero de ajedrez y que a ver quién gana, y un día puede ganar uno y el otro día puede ganar otro. No hay chance. Pero esto es lo que el mundo quiere hacernos creer. Es lo que Hollywood vende en sus películas, ¿sí? Tratando de mostrar un exacerbado triunfo de Satanás o del mal sobre el bien. ¿Vieron cuando parece que la película termina y parece que ganó, ¿eh? Y lo mataron a ese que no se iba a levantar más y a veces, bueno, voy a decir que un zombie, ¿no? Que está ahí, que lo enterraron y ya dice, este no se levanta nunca más, y ahí de la tierra. Porque la franquicia tiene que seguir. Y eso se nos va metiendo en nuestra cultura, en nuestra mente, es un bombardeo, haciéndonos creer. Yo no sé, yo no soy de mirar películas de terror, algunos la disfrutan, me llama la atención, porque ¿qué hace? Nos genera miedo. Entonces cuando nos enfrentamos realmente a algunas situaciones, pensamos que como en la película se volvió a levantar para hacer la dos, y entonces tiene más poder que aquel que durante toda la película luchó. Bueno, Esto pasa, algunos lo creen, algunos le dan tanta trascendencia al enemigo y hablan tanto del enemigo y no hablan del poder de Dios. Claro que Satanás tiene poder, no lo vamos a negar, pero tiene un poder limitado. Mientras que la palabra enseña que el único que tiene un poder ilimitado es nuestro Señor. No hay comparación. Satanás y sus demonios son seres creados, mientras que Dios es el creador de todo. Y dice la palabra que algún día toda rodilla se doblará delante del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda, de los que están en el cielo, de los que están debajo de la tierra, de los que están en la tierra, de todos los espíritus, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Tercera falsedad, sostener que todos los que no son cristianos están endemoniados. Esto no es cierto. Hay personas que han predicado, han enseñado que los que no son cristianos, los que no tienen al Espíritu Santo, de los que no vienen a una iglesia, de los que no han conocido al Señor, están endemoniados. No es cierto. No hay pasajes que sostengan esta falacia. Lo que sí es cierto que hay personas que sí lo están. Estoy hablando de los que no son cristianos, porque han abierto en algún momento de su vida alguna puerta, porque han invocado algún espíritu, porque han participado en ciertas prácticas ocultas, han jugado quizás a juegos de manera consciente o inconsciente, de manera inocente, quizás por falta de conocimiento, participaron creyendo que no les iba a hacer nada. Y lamentablemente le han permitido, le han abierto una puerta, una ventana a Satanás. Yo no quiero asustar a nadie en esta noche, ni a ninguno de que esté escuchando esta transmisión, pero si usted ha permitido en algún momento de su vida alguna de estas prácticas, el juego de la copa, consultar a algún médium, algún espiritista, ha tenido contacto quizás con algún brujo, con brujería, esto que se llama trabajos para usted, para otros, o alguna de estas cosas parecidas, no se asuste. En primer lugar, rinda su vida al Señor. Rinda su vida completamente al Señor. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Amén? ¿Lo cree? Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recíbalo como Señor y Salvador de su vida. Pídale perdón al Señor por cualquiera de estas prácticas. Arrepiéntase. El arrepentimiento es que si yo iba por acá y antes no sabía y ahora lo sé, doy la vuelta 180 y voy hacia el otro lado. Clame al Señor para que Él examine su vida, renuncie a todo esto y en el nombre del Señor, sujétese a Él de ahora en más. ¿Cómo decía la palabra? Sométase a Él, sujétase a Él, resista al diablo y el diablo huirá de nosotros. Otro mito, la guerra espiritual es arrebatarle al diablo lo que él nos quitó. Esta visión de la guerra espiritual está orientada en los bienes personales o materiales. Y esto, aunque ustedes no crean, tiene mucha aceptación en la iglesia, ¿sí? Hubo una canción muy famosa, se hizo muy famosa, que hablaba justamente de esto, de arrebatarle al diablo lo que era nuestro. Esto no enseña la palabra, no tiene sustento bíblico. Diríamos que, les diría que hasta es nocivo. La Biblia enseña que todas nuestras bendiciones, lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo fue asegurado por el Señor en la cruz. Y si no, no se acuerda el pasaje, lo vamos a leer. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones terrenales, económicas, materiales. ¿Qué dice? Espirituales. Pero la canción decía, ah, esto me robó esto. Y me sacó el trabajo y ahora se lo arrebato. Y me quitó el auto y se lo arrebato. No, está hablando de cuestiones económicas ni materiales, dice que tenemos toda clase de bendiciones espirituales y están guardadas en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Tengamos algo siempre presente, que los beneficios terrenales no están asegurados para ningún cristiano. Uy, alguno va a decir, qué mala onda, pastor, cómo no está asegurado. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo vencí al mundo. Dios no nos promete en ninguna porción de la Biblia perfecta salud, ni prosperidad financiera, ni una vida sin problemas aquí. Todo lo contrario. Van a tener aflicción. Van a pasar momentos de zozobra. Van a pasar también momentos de bendición. Es todo lo que el Señor nos ofrece, una vida eterna. Y que en este plano donde vivimos es una etapa de nuestra vida, pero luego vamos a disfrutar una eternidad con Él. Al contrario, podemos decir que los creyentes estamos expuestos a la hostilidad del mundo, a la pérdida de nuestros bienes, a veces por malas decisiones, otras por el Evangelio mismo. ¿Cuántos? ¿Qué podríamos decir? Que una iglesia que está en el África, una iglesia que está en el interior del país, es menos espiritual por las iglesias que están en la ciudad o que tienen muchos miembros. No, para nada. No podemos hacer esa valoración sobre lo material. Mientras vivamos en este mundo, la vida será una batalla sin tregua contra los enemigos de nuestra alma, Satanás, nuestra carne y el mundo. Y quiero terminar con esto. Las batallas se ganan confiando completamente en Dios. La vida cristiana es una pelea constante e intensa. En su última carta, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, le escribe la segunda carta a su discípulo amado, que era Timoteo, su hijo en la fe, y le dice, he peleado la buena batalla. Miren la visión que tenía Pablo, siempre pensando en que había una guerra, que había una situación que había que enfrentar. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe, me he mantenido en la fe. En otras palabras, Pablo afirma que ha luchado por obedecer a Dios en todo y lo ha logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Él consideraba el caminar cristiano como una guerra, por eso también exhorta a su hijo Timoteo, le dice, pelea, ¿qué cosa? La buena batalla de la fe. Por eso, no debe ser la búsqueda del Señor o el deseo de ponernos la armadura de Dios solo cuando las cosas no nos están saliendo bien o cuando sentimos que nos están atacando. En cambio, debiéramos vivir con esta armadura puesta todo el tiempo, sabiendo que, queramos o no, siempre estaremos en lucha. Pero ¿saben qué? Como leíamos el pasaje al principio, en Dios tenemos la victoria, en Dios tenemos descanso, en Él podemos vencer, no importa quiénes o cuántos. A veces nos preguntamos, ¿y cuántos? Y a ver si podré vencer. No importa quiénes o cuántos, no importa las mentiras que hemos creído hasta ahora, la verdad debe prevalecer. Hoy es día de aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la palabra de verdad. Es hora de dejar de darle, como digo yo, mayor protagonismo al enemigo. Dejar de creer sus mentiras, dejar de hablar de las cosas que Satanás hace. Quizá le ha pasado en alguna oportunidad, alguien le cuenta una experiencia espiritual. Uy, ¿en serio te pasó esto? Sí. Quiero que vengas a orar a mi casa. Ni loco. ¿Por qué? Y no, ¿no viste lo que me contaste, lo que está pasando? No, tenemos que ir. No es necesario ungir con aceite, pero en el nombre del Señor podemos ir, tenemos autoridad en el nombre de Él. ¿Amén? No me convencieron, pero digo que algunos he tenido la oportunidad de preguntarles a alguno, tengo que ir a orar por alguien a la casa de alguien. ¿Y quién es la persona? No, bueno, está con algunos problemas espirituales, algunas cosas que se le mueven en la casa. No, pastor, ¿no tiene otro a quien llevar? ¿No quiere buscar a otro? Debemos estar preparados todo el tiempo con la armadura espiritual. Pero a veces hablamos tanto del enemigo, de lo que hace el enemigo, que terminamos asustados, debilitados, temerosos, presos del miedo. Por eso cuando alguien les comparta alguna lucha espiritual en este sentido, anímese y anima a la persona en fe a confiar en el Señor. Recordale, el Señor tiene poder, ora, créele al Señor porque Él lo puede hacer. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y declarar lo que el Señor ha hecho y hace en nuestras vidas. No detenernos en lo que el enemigo hace, no tenerle miedo al enemigo. Depositar nuestra fe en el miedo, es de alguna manera depositar nuestra fe en que Satanás tiene más poder que el Dios en el que nosotros creemos. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nos asustamos, cuando no queremos interceder, cuando y le estamos dando más fe al enemigo que a nuestro Dios. David tuvo que enfrentar una batalla, y con esto quiero terminar. Sé que no era una batalla física, pero hay un principio espiritual. Él no enfrentó al enemigo con sus fuerzas, dice la palabra, ni con sus habilidades, sino que con la ayuda del Señor. Dice, con el Señor de los ejércitos celestiales. Enfrentó a un tal Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de Goliat? Un hábil gigante, dice la palabra, con una armadura, con técnicas de combate, con fuerzas pocas veces antes vistas en Israel, como las que tenía Goliat. Nadie se animó a enfrentarlo, no un día, ni dos, ni tres, ni una semana. Dice que 40 días salía a la mañana y a la tarde a desafiar al ejército de Israel. Pero no solamente desafiaba al ejército de Israel, sino que desafiaba al Dios de Israel. Como escuchó, nadie se atrevió a luchar contra él. Pero este jovencito sí lo hizo porque mantuvo la fe. Sabía que la victoria venía del Señor. Y no solo contra este gigante, porque alguien puede decir, bueno, tuvo fe en aquel momento. Cuando leíamos el pasaje en el capítulo 3 del Salmo con el cual arrancamos, él estaba siendo perseguido por sus enemigos, estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, y él tenía la misma confianza de que cuando era un jovencito. David aprendió a descansar en el Señor, aunque estaba rodeado de sus enemigos. Escucha bien. De la misma manera, Dios te va a dar la victoria. Mira alguno decirle, Dios te va a dar la victoria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu barrio, para que puedas vencer. Las armas que tenemos no son carnales, no depende de cuánto grites, no depende de cuánto unjas, depende del poder de nuestro Señor. Ustedes, si repasan los evangelios, van a ver a Jesús sanando, liberando, no lo ven zapateando, no lo ven gritando, Él da una orden y en el nombre del Señor se cumple. Se enfrentó a un endemoniado, el endemoniado que lo conocemos de Gadara, no era el apellido, era de la ciudad donde él estaba. Dice que tenía una legión. Cuando lo vio, ya lo vio, la presencia de Dios impactó la vida de ese hombre. Jesús tuvo una lucha previa, le costó cruzar el mar, hubo una tormenta, pero Jesús estuvo ahí para liberar a ese hombre, que se calcula que tendría unos 5.000 demonios, con una palabra. Cuando nosotros oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad de Jesús. No en nuestro nombre, no en nuestras ganas, no en nuestro conocimiento bíblico, sino en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder del nombre de Jesús. Amén. Si lo querés, te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar. Y también vamos a estar despidiendo con esta oración a aquellos que nos han acompañado en esta tarde a través de la transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad. Señor, queremos conocerla aún más profundamente, queremos sujetarnos a ella, someternos a ti, queremos enfrentar, Señor, cualquier batalla que nos toque enfrentar, pero lo queremos hacer en tu nombre, en el poder de tu Espíritu Santo. Por eso queremos aprender, Señor, a sujetarnos, a someternos a ti, Señor. Queremos que el enemigo retroceda en tu nombre y por el poder de tu nombre. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por todos los que hoy están aquí, aquellos que nos han acompañado a través de esta transmisión. Señor, bendecilos. Dale descanso, dale paz, que puedan sentir esa seguridad que tú guardas en completa paz sus pensamientos. Lo creemos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.